Este año, aquí y ahora, vamos a recibir para que pregone nuestras fiestas de 2011 a Ana María Venegas Bazán, que tiene el honor de ser mujer y pregonera de la feria. Es ubriqueña, como sabéis, y ha vivido la feria tan intensamente desde pequeñita que esta es parte de su enorme baúl de recuerdos plagados de buenas gentes, de momentos y situaciones. Ferias y ferias que han crecido, que han cambiado con ella, desde casi esta perspectiva del comienzo de la Avenida España, donde nos encontramos situados. Ana María Venegas, escritora y poeta ubriqueña, le rebosan en estos días los versos a su pueblo. El querer decir, el querer compartir, tanto que de seguro habrá dado para casi escribir otro libro que pueda engrosar su trayectoria de escritora, que comenzara publicando en 2002 con un libro de poemas que le hizo el Instituto Andaluz de la Mujer, al que después seguiría un pequeño relato publicado también por la Diputación de Cádiz. Luego un pequeño libro de versos y poemas, Antes de que mi tiempo se acabe, publicado en 2007 por la Delegación Provincial de Educación. Uno más, muy ubriqueño, en 2009, Amaneceres de Piedra y Cal, publicado por este ayuntamiento. Y hasta el momento, que no el último, Los Nuestros, publicado en 2010 por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Ana María, sé que esta noche nos vas a emocionar con tu pregón, porque está confeccionado con mimo, rematado con cariño, hecho desde el corazón, desde el profundísimo amor a tu pueblo, desde tu perspectiva de mujer y madre siempre presente, mujer inquieta y luchadora, torbellino de experiencias que cogerás de aquí allá para despertar en todos nosotros eso que tú vives. Feria, feria para ser felices y vivirla, porque no habrá seguro otra igual a esta del 2011. Me quedo con tus propios versos, Ana María, para darte la bienvenida a este escenario con el poema Si pudiera, que dice: si pudiera aprovechar cada segundo, cada minuto en la vida para ser feliz sin preguntar por qué. No hay respuesta, no hay palabra. Cae la tarde, llega la noche, amanece, llega la mañana. No te atormentes, calla, calla. Un volcán de sentimientos brota de un sitio llamado alma. Sigue adelante, no decaigas. Levanta, levanta, amor mío, que ya viene el alba. Así pues, Ana María, levanta, que ya viene el alba de la feria que te llama para empezarla. Despierta, despierta ya, Ana María, las ganas de fiesta que Ubrique te aguarda. Con todos ustedes, Ana María Venegas Bazán, pregonera de la Feria y Fiestas de Ubrique 2011. Yo estoy seca. Pero igual. Más bajito, ¿no? A ver si me cojo el compás. Buenas noches. Buenas noches a todos mis paisanos, amigos, conocidos y vecinos de este nuestro pueblo, que juntos un año más nos disponemos a vivir nuestra feria. Permitirme que mis primeras palabras sean para dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a su Concejalía de Festejos, por depositar una vez más su confianza en mí para dar este pregón. Ni que decir tiene que me embarga la emoción, que me tiemblan las piernas y que late con fuerza mi corazón. Como no puede ser de otra forma, no me puedo olvidar de todos y cada uno de esos ubriqueños que lejos de nuestro pueblo no pueden acompañarnos en estos momentos, pero que estoy segura lo hacen con el corazón y con el pensamiento. Espero no defraudarles, sobre todo a ustedes, a mi gente, a mi pueblo, ya que por primera vez en la historia de Ubrique, su feria es pregonada por una mujer. Lo hago convencida de que cuando una mujer da un paso hacia adelante, todas las mujeres avanzamos. Quiero decir que yo solo soy una mujer más en esta sociedad, una mujer que un día decidió hacer público sus sentimientos, el amor a su pueblo. En septiembre, el aire nos trae un olor especial. El estruendo de la pólvora en la sierra nos habla, nos dice que la fiesta va a comenzar. Es la víspera de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, una noche con renombre, la noche de los fuegos. Solo un hombre fue capaz de vestir la noche de mil colores, de hacer castillos en el aire, de dibujar en el cielo palmeras doradas y plateadas que iluminaron el sueño de todos los ubriqueños. Niños, padres y abuelos, desde el puente de los callejones podíamos divisar el convento, los nueve caños dorados y un viva la Virgen de los Remedios. Los jóvenes deben conocer su nombre, al que nunca le podrá el paso del tiempo, Emiliano, el hombre capaz de hacer un toro de fuego. Pregonar la feria de Ubrique es para mí algo más que un reto, es para mí como un sueño. Por eso, después de pensarlo, acepté. Porque me pueden los sentimientos, la añoranza, la nostalgia, aquí en la placita del Pedaquero. Recordaré siempre el día que me lo propusieron. Estaba junto al mar, soplaba viento de poniente y se me erizaron todos los poros del cuerpo. La verdad es que después de escribir muchas cosas, he pensado que lo más acertado sería seguir siendo yo, sin envoltura, sin dejar a un lado lo que siento y pienso. Nunca viviré lo suficiente para agradeceros vivir juntos este momento. Quiero dar las gracias a todos los que han querido acompañarme en este momento, con su forma de sentir el cante, el baile de nuestra tierra y esa forma de transmitir y comunicar, de vivir a través de la radio y mediante la palabra. Todo eso hace más especial el momento, aquí donde los únicos protagonistas son todos ustedes, los ubriqueños. Caprichoso, el destino de nuevo me trae a ti para decirte en voz alta, Ubrique, amante tuya me siento, aunque tú nunca me digas te quiero. Me basta mirarte y abrazarte en silencio. Tu gente, hospitalaria y sencilla, son las que hacen que tu feria sea un referente en la sierra. Como referente es tu industria marroquinera, tu artículo de piel conocido en el mundo entero, tus hombres y mujeres, petaqueras y petaqueros que con sus manos trabajan y moldean el cuero. Viviremos en septiembre estos días diferentes, llenos de luz y color, de música y algarabía que nos llenan la vida de recuerdos, de añoranzas y de alegría. Por toda esa diferencia merece la pena vivir la feria. Soy una mujer con los pies en la tierra que le gusta soñar, pero soñar despierta. Y esta noche quiero, porque así lo creo, que juntos podamos vivir este sueño. Si fuera posible volver atrás en el tiempo, volvería a sentir de nuevo las sensaciones, las ilusiones que de niña fui descubriendo. Dentro de ese bonito sueño, siempre la estampa de mi pueblo parece salir de un cuento cuando de madrugada sus casas sobre la sierra dibujan sombras de nácar. sombras blancas como la cal de sus casas, blancas como el almidón en la liara, sobre la losa, el chavetín y la saira, mientras a golpe de patacabra la luna se viste de plata. Saben, he tenido la gran suerte de nacer en una familia que trabajaba y vivía la feria con intensidad, con alegría, siendo poseedores de la felicidad compartida. Cuando aún estaba dormida, la voz, su voz, esa voz inconfundible, la voz de mi madre. Vamos, levantarte, que ya vienen, que ya suena la diana floreada y los gigantes y cabezudos dicen que están en la puerta de Manuela. En pijama, sin lavarnos la cara, cruzábamos un patio de vecinos, pues vivíamos en un soberao de caña. Calle Los Solanos abajo, corre que te corre, mis hermanos y yo, con los ojos pegados hasta llegar a la pilita abajo. Allí estaban los gigantes y cabezudos. Todo un mundo de ilusión y color se abría ante nuestros ojos. Un mundo irreal, lleno de fantasía que nos hacía soñar, junto a vecinos que del campo venían a vivir la fiesta en armonía. No se me puede olvidar su mirada, su ternura, su gracia particular, siempre en el mismo lugar. Allí, Doña Concha la turronera, en su puesto de turrón, de miel, de almendras, con sus manzanas coloradas y sus respectivas abejas. Concha, Concha, Concha, que quiero garbanzo tostado. Niña, coge por el otro lado, sin alcanzar mostrador y sin una gorda para comprarlo. Transcurrían los años 60, el real de la feria en la arteria principal, un hervidero de banderitas del color de la bandera roja y guarda que mecidas por el viento se entremezclaban con los farolillos verdes, blancos, rojos y azules del color de las bombillas del alumbrado que casi siempre se apagaban y tardaban en arreglarlo. Esa calle para mí es algo especial. En mi recuerdo siempre vive en Galaná, donde de la mano de mi madre pasé mi niñez, mi inocencia, mi virginidad por la calle San Sebastián. Entre tinajas de aceitunas partía, la vida pasaba, mientras con alegría mi madre la feria nos pregonaba. Dice que han venido las cunitas y que van a traer a Ola. Y los rebuscos están en las aceras donde collares, pulseras y peinetas me compraba por unas pesetas. Por entonces la vida no era de color de rosa, para eso ya estaban las arropías de la Bartola. Por la casita sola el olor de las garapiñadas y el algodón me envuelve mientras escucho a los mayores hablar de un toro, el toro del aguardiente. Cae el sol de mediodía al llegar a la salida. Ya los veo, allí están, juntos para siempre, junto a la vieja escuela, mi padre y mi madre trabajando en su caseta de feria. La caseta de Juan Venegas, su cerveza bien fría, sus aceitunas partidas. Nunca se vio nada igual. Allí, junto al mostrador, los ubriqueños hablaban, reían, cantaban sevillana y hasta la noche les cogía. Aunque Venegas siempre se enfadaba cuando el del hielo no llegaba, su mujer con un plato de aceituna una sonrisa te regalaba. Recordaré siempre esos septiembre lluviosos. Papá, papá, que va a llover y se va a mojar tordo. Déjalo, hija. Eso es bueno que llueva. Con eso se asienta el polvo. Junto a la caseta, llegado desde el mismo Marruecos, Mohamed con sus pinchos morunos, los auténticos pinchos del moro y el olor de los pollos asados son los pollos de Ricardo, mientras está sonando la tómbola de los maños en la puerta del empañolao. En el llano del Trebujena está el Boitoma y las cunitas de García. Si te quieren montar y no tienes compañera, te montan un saquito de arena. Para animar la fiesta, un tambor y una pregunta. ¿Queréis más? Sin para pasín, pasín. Después me montaban la ola. Y de tanto, si ya el primer día de feria ya estaba ronca. En la puerta de Frasquita está Ángeles con su ratita, pregonando con mucha gracia. Ya está la rata debajo de la lata. Con el miedo que me dan a mí esos bichos. Pero como me gustan sus barquillos, los de la ruleta, los barquillos de canela y sus piruletas de limón y de fresa. Cuando cae la tarde, suena la orquesta en el jardín. ¡Qué cosa más bonita! Bailando las parejitas. ¡Qué romántico! Se ven todos muy enamorados. Con 15 primaveras, y aunque ustedes no lo crean, soy de las pocas ubriqueñas que ha bailado bajo la lluvia junto a la palmera. Sí, ya lo sé, había que estar loca. Pero quien a los 15 años entiende de cordura, yo quería vivir la feria contra viento y marea, contra natura. Me alegra dar un pregón para poderte decir, Ubrique, cuna de la piel, tierra de grandes artistas, de pintores y cantadores. ¿Cuántos recuerdos amontonados aquí, junto al río, aquí, justo al lado? La plaza de toros que nunca tenían que haber tirado. Centenaria, con historia y con solera, los niños nos poníamos en la puerta por si podíamos colarnos cuando sacaban las mulillas los anillados. Figuras del mundo del toro, como Manolete o Don Fermín Borges, pisaron su albero y fue testigo de cuántos ubriqueños vistieron el traje de luces, el traje de los sueños, como Reinita, él fuiste, Paco Coronil y nuestro Pedro, Pedro Vázquez Carriles, junto a ese gran torero de plata, Sebastián Macías, el Pato, que alumbró el sueño de aquellos niños que jugando al toro llegarían muy lejos, como nuestros toreros, Jesulín de Ubrique y su hermano Víctor Janeiro. Como anécdota, siempre que viajo por ahí, me dicen, ¿de Ubrique? ¿Es usted de Ubrique? ¿De dónde es Jesulín? No, no, contesto enfadada. Jesulín es de donde soy yo, pues yo nací antes que él. Yo soy de un pueblo blanco, trabajador, industrial, marroquinero, que vive de su artesanía en la piel. ¿Santera usted? 56 años me avalan. Desde que vi la luz por primera vez. Y a la feria ningún año falté. Miento. Falté un año para lo más bonito que puede ser una mujer. Ser madre. Un 13 de septiembre, hace justo 22 años, la noche del alumbrado, una nueva vida alumbré. Por cierto, ¡feliz cumpleaños, Juan Manuel! Lejos de mi pueblo, confieso que lloré de emoción. Y desde entonces, siempre feria en un rincón de mi corazón. Eran los años 80, cuando la Avenida de España era un hervidero de ubriqueñas que, ataviadas con el traje típico de nuestra tierra, mecían sus caderas por el real de la feria, donde de la mano paseé a mi niño Rafael. Era digno de ver a las 12 de la mañana la banda de música con su gran director, Juan Chacón. Y mi hermano le acompañaba hasta la gran caseta que montaba, la caseta Don Mateo, donde los ubriqueños bailaban hasta la madrugada con artistas como Romeros de la Puebla, Los Rocieros, Los de la Trocha, quienes a petición de Mateo dejan en el recuerdo bonitas sevillanas a nuestro pueblo. Ubrique al valle se asoma por toda esa pasión con la que los cinco hermanos Venegas siempre hemos vivido la feria junto a nuestros amigos y nuestros niños. Volvimos a montar otra caseta justo donde hoy nos vuelve a esperar la feria. Durante 10 años junto a los ubriqueños compartimos la ilusión. En la caseta ya estamos todos. El último año fue un año de sequía y sacamos hasta una procesión en medio de la algarabía. No sabemos qué pasó, pero a medianoche empezó a llover y la feria se inundó. Metidos en agua hasta la rodilla nos amaneció. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero por mucho tiempo que pase, mi voz seguirá siendo pueblo. Por eso quiero utilizar esta tribuna para pedir a nuestros representantes, gestores y alcaldes que de una vez por todas se pongan de acuerdo para ubicarnos un sitio en la feria donde no estemos tan estrechos. Ah, y que anden ligero, porque si no yo no voy a llegar a verlo. Está claro que el hoy no es el ayer, nos lo dice tu mirada en este pedazo de cartel. Qué arte de mujer, qué pintura. El tiempo dibujado en su rostro, en esa mezcla de sentimientos entre los que se encuentran y los que siempre estarán en nuestro recuerdo. Sigamos participando activamente, jóvenes, mayores y abuelos, en los horarios que hacen que una copa de manzanilla brille bajo la luz del mediodía. Brindemos juntos un año más por volver a encontrarnos en esa explosión de júbilo, recuperando el espíritu de la feria de día con la luz del alumbrado. La feria del 2011 habrá comenzado. Esta ubriqueña entre la sierra y la mar para siempre se quiere quedar en medio de su gente, sus costumbres, sin perderme un amanecer desde las cumbres. Como almohada, todo mi sueño, estar siempre a tu vera y tu nombre, Ubrique, tu nombre como bandera. Buenas noches a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Dar las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas que han estado aquí hoy presentes. Gracias, Paqui Virué. Muchas gracias a Ana María Venegas por ese pregón tan bonito. Al grupo de baile de Virginia Domínguez. Y sin duda también al autor del cartel de feria, Luis Mancilla. Como también a esos ubriqueños del coro rociero Aire de la Sierra. Gracias. Es nuestro deseo que Ubrique sea un pueblo mejor cada día. Que los ubriqueños y ubriqueñas tengamos más oportunidades y que nuestros hijos tengan más futuro. Pero también un presente esperanzador. Este año vamos a apostar por recuperar las tradiciones y potenciar lo que siempre nos ha gustado. La feria de día para disfrutar con los pequeños de la casa, las vaquillas en la plaza de toros, los conciertos en la caseta municipal. Desde el ayuntamiento estamos trabajando con un objetivo claro: llevar a nuestro municipio a la más alta cota de bienestar. Somos conscientes de las responsabilidades de futuro que nos esperan y sabemos que entre todos dar los pasos adecuados para aprovechar estas oportunidades de manera plena, mejorando nuestro entorno y haciendo pueblo. En estos días festivos es nuestro objetivo e ilusión que la alegría inunde plenamente vuestros corazones y se derrame con todos los rincones de nuestro pueblo. Disfrutar del calor y del color de la fiesta. Cultivar con esmero la amistad y la hospitalidad. Desde el recuerdo y cariño para los que ya no están, os invito a participar a todos sin excepción a las innumerables actividades que hemos preparado con la esperanza de que todos estos días sean inolvidables en el recuerdo y en el tiempo. Muchas gracias, Obrique.